Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso. Presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintiocho minutos para las once de la mañana, sábado 23 de marzo del 2019 en Impacto Regional. Seguimos con los temas de plena actualidad en Radio Mágica y Amiga. Hablaremos de los siguientes temas. No es el tiempo del volantín, pero ya se fue cortado. No va más. El Papa Francisco aceptó la renuncia de la Arquidiócesis de Santiago del Cardenal Ricardo Ezzati. También hoy tenemos bastantes temas que decir. Chile asume la primera presidencia de Prosur pro tempore de este nuevo organismo por los próximos 12 meses. Justicia rechazó solicitud de sobreseimiento definitivo del arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati, imputado por el presunto encubrimiento de abusos sexuales. Del monopolio que sigue en el transporte público, que ya se deja ver en estos días en Linares, parecen chimenea las micros locales. ¿Y qué pasó? Hay alza en los pasajes de 400 a 450 pesos. Se van a venir movilizaciones, señora, señor, de los usuarios. Realmente las autoridades, hay que decir que han ido bastante en estos últimos días hacia la ciudad de Linares, pero según nos han contado, la gente allá no hacer el trabajo que tienen que hacer. Por ejemplo, como esta situación, que realmente Linares es una a nivel global la más contaminada del orbe. Realmente es digno de replay. Por eso hacemos un llamado que vayan las autoridades del sector para que fiscalicen esta situación, que las micros parecen chimenea. También hay que decir lo siguiente, señora, señor. Del polémico proyecto de ley del control preventivo de identidad, a un año desde que asumió este gobierno en su segundo mandato. También vamos a saber Piñera, que inició su segundo año de gobierno con 37% de aprobación, mientras que la desaprobación llega al 48%. Suman y siguen los comentarios por la multitudinaria huelga en el Día Internacional de la Mujer, que se celebró el pasado 8 de marzo. Ya se anuncian nuevas movilizaciones feministas y de otro gremio, AFP, entre otras cosas. Más de 800.000 personas se manifestaron por las calles de Santiago y otras ciudades de Chile. Bueno, vamos a hablar de los robos, asaltos, delincuencia, de los sicarios, que decían algunas personas que venían a este programa, que solamente íbamos a ver el sicariato en la región metropolitana, pero usted lo vio, que una niña falleció en manos de... fueron mandados por esta joven Aileen, y que hay varios detenidos y que falta el cabecilla, el narcotraficante, pero la policía está haciendo el trabajo para detenerlo en cualquier momento. Visita Chile el presidente Bolsonaro, UDI y pifias a Piñera. De esto y mucho más, señora, señor, desde aquí, del restaurante Lázaro La Fuente de Soda, ubicado en la avenida Colín 285. Vamos a hacer este programa con nuestras invitadas e invitados, pero saludar primeramente a don Roberto Ramos, que está en el Control Master, Juan Carlos Cortés, aquí el técnico de exterior, y también nos escucha ya y que nos manda por las redes sociales, quien también saludamos a esta hora de la mañana, don Miguel Palenzuela, que en alguna parte está. Vamos entonces, Roberto Ramos, a los estudios centrales para escuchar

Constructora Nuevos Aires, Dirección 2 Sur 621 Talca, teléfono 71-223-4830. Las mejores empanadas, kuchen, tortas, galletas y pasteles para regalar, degustar, amenizar una fiesta o una reunión de amigos. Alimentos Pucón, 1 Oriente, esquina 2 Sur, la esquina más rica de Talca. Ponle el mejor sabor a tu vida, prefiere Alimentos Pucón. En Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Las 18 para las 11, usted está a la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, y de inmediato le vamos a presentar la invitada del momento y también nuestros invitados que han llegado acá al restaurante Lázaro La Fuente de Soda, ubicado en Avenida Colín 285. Está con nosotros la señora Claudia Vázquez, ella es, le contamos de inmediato para entregar para que nuestros invitados y también ustedes que nos están escuchando a esta hora, es la coordinadora territorial de Revolución Democrática. También le quiero presentar al don José Guillermo Rodríguez, él es militante de la UDI, don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco. También le queremos hacer una pregunta con respecto que nos contaron por ahí que ya había dejado el cargo del capítulo regional de municipalidades, pero le vamos a preguntar a él efectivamente para que nos cuente, por supuesto, a nuestros auditores. Está también con nosotros don José Luis Álvarez, de la Democracia Cristiana. Bastante noticia ha tenido la Democracia Cristiana acá en la región del Maule, que al parecer se quiso callar en un consejo regional, una situación, el cual le vamos a preguntar a él algo, si sabe de esta situación, donde llegaron encapuchados con traje blanco y toda esa situación realmente fue espectacular, donde fueron prácticamente todos los asistentes y también dirigentes a nivel nacional, estaba el presidente nacional, la senadora Jimena Rincón, entre otras personas, y fueron realmente con música era, pero ensordecedora la música que llegaron estas personas y a rostro cubierto comenzaron a lanzar estos químicos que realmente eran olor a feca, olor a putrefacta, para qué decir eso y mucho más. Vamos de inmediato entonces con los temas porque realmente hay bastante. Ya vamos a saludar a algunas personas que están junto a nosotros, el cual por supuesto que vamos a saludar en su momento. Fíjese que de inmediato le cuento que 7 jefes de Estado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú firmaron la Declaración de Santiago para la renovación y el fortalecimiento de la integración de América del Sur que pone en marcha el Prosur. La declaración firmada expresa la voluntad de construir y consolidar un espacio regional y de coordinación y cooperación sin exclusiones para avanzar hacia una integración más efectiva que contribuya al crecimiento, progreso y desarrollo de los países de Suramérica. Le vamos a preguntar de inmediato a quien nos acompaña, vamos a conversar por la dama, la señora Claudia Vázquez. ¿Cómo está, Claudia? Gusto saludarla. Gracias por estar en Impacto Regional nuevamente acá. Hola, Moisés, muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy día y a los auditores. Me encuentro un poco delicada de la garganta, por lo tanto la voz no me va a acompañar mucho, pero espero que sí lo suficiente como para dar la opinión. Claro, le vamos a hacer la pregunta de inmediato, ya lo dijimos en titular. Visita a Chile del presidente Bolsonaro, UDI pifias a Piñera. ¿Adquiere alguna relevancia mayor dicha visita para Chile, considerando que es el mayor aliado que poseemos? ¿Qué opina usted, Claudia Vázquez? Personalmente creo que cuando es la visita de cualquier jefe de Estado al país hay que cumplir con los protocolos que corresponden. El pueblo tiene derecho a expresar su aprobación o rechazo a las visitas, y lo que venga en adelante y el trabajo va a depender también de la Presidencia de la República, Relaciones Exteriores y los acuerdos que se firmen. Nosotros como país podemos invitar y podemos recibir también a todos los mandatarios que hayan sido democráticamente electos, por lo tanto no hay ningún problema en eso. Ok, ahí estaba entonces Claudia Vázquez de Revolución Democrática y vamos con don José Guillermo Rodríguez. ¿Cómo está? Un agrado saludarlo, ahí está el micrófono. Gracias por tenerlo acá nuevamente en Impacto Regional. ¿Cómo ha estado la pega de abogado? Un millón de gracias, Moisés. Estoy encantado de estar en su programa y de dar mi opinión en algunos temas. Le aclaro, eso sí, que yo no soy militante de la UDI, pero sí siempre he sido muy cercano a la UDI y obviamente participo de los principios de dicha entidad política. En relación a la consulta que usted hace, evidentemente que... Le pido un favor, si puede tener el micrófono tal como está este. Y ahí lo van a escuchar fuerte y claro. Exactamente. Todo Chile y el mundo, con las redes sociales. Gracias. Lo que dice Claudia es muy cierto. Estamos frente a la visita de un presidente elegido democráticamente, el presidente de un socio comercial importante para Chile y de un país que tiene una trayectoria de amistad y de colaboración con Chile, que obviamente nos obliga a ser atentos y unos muy buenos recepcionistas de esta visita, anfitriones de un representante mayoritario de la sociedad brasilera que nos visita y que obviamente, como señalaba Claudia, se trata de un mandatario elegido democráticamente y no tenemos otra cosa que recepcionarlo con cariño, con respeto, y obviamente que el pueblo y quienes se manifiesten en contrario tienen todo el derecho a hacerlo, pero obviamente la institucionalidad del país tiene que funcionar como corresponde. A mí me parece muy mal, por ejemplo, que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados no vayan a asistir a las celebraciones y a los actos de representación que haya de hacerse con este mandatario, porque es obligación como país de recibir a este mandatario de un país amigo, reitero, elegido democráticamente por una amplia mayoría, y por lo tanto cualquier desaire que nosotros hagamos es una muy mala señal y que no corresponde por lo demás y que nos deja, yo diría, en una situación complicada frente a un país tan importante para nosotros como nuestro socio comercial y amigo que es Brasil. Muchas gracias, José Guillermo Rodríguez. Está con nosotros también don José Luis Álvarez Tartari, abogado de profesión también. Ahí está el micrófono. Vamos a ir rapidito porque hay muchos temas que tratar. Y bueno, las movilizaciones anoche en contra de Bolsonaro fueron bastante en la región metropolitana y en otras ciudades de Chile. Hubo detenidos y la pregunta está hecha. José Luis Álvarez, gusto saludarlo. Buenos días. Hola, buenos días, Moisés. Buenos días a compañeros de mesa hoy día y a quienes nos escuchan. Bueno, es un tema complicado, yo diría, más que por la presencia de un presidente de la República, que siempre debe recibírselo muy bien, porque además es un socio estratégico para Chile. Pero bueno, recordar que no es ese el tema por el cual se han realizado este tipo de movilizaciones, sino por las declaraciones anteriores, incluso la candidatura de Bolsonaro, respecto a su apoyo al presidente, el ex dictador Pinochet, o ex presidente de la República, como quieran llamarle todos los chilenos, pero efectivamente hay ahí un rechazo a esos comentarios, a esa actitud, al machismo, a los comentarios machistas, etcétera, sexistas que ha hecho el presidente Bolsonaro. Y yo creo que, bueno, en ese contexto han sido las actividades que han realizado distintos organismos de mujeres, de derechos humanos, etcétera. Pero yo concuerdo con los panelistas, o sea, es la visita de un presidente de la República, de un socio estratégico nuestro, y bueno, y en ese contexto yo creo que la recepción debiera ser distinta, pienso yo. Ok, ahí estaba José Luis Álvarez, demócrata cristiano y también consejero regional del Colegio de Abogados de esta zona maulina. Voy con Paula Ovalle. ¿Cómo está, Paula? Gusto saludarla, un agrado tenerla por acá, por la región del Maule. Felicitaciones. Bueno, también sabemos que hace un poco tiempo nomás está dentro del grupo que está la otra vereda, dicen, ahí por ahí, que ya se casó hace poco tiempo, Paula, por eso no tan bien, y en el trabajo también está bien complicada. ¿Cómo está, Paula? Gusto saludarla. Hola, Moisés, muchas gracias por la invitación, un agrado estar acá nuevamente compartiendo este programa. Nada, redundar un poco en lo que ya se ha dicho, a mí me parece que el presidente Bolsonaro se merece todo el respeto que va asociado a la autoridad que le inviste. Es un presidente que fue democráticamente electo de un país que, como se ha visto acá ya en más de una oportunidad, es un aliado estratégico de Chile y por lo tanto me parece que toda manifestación en su contra, si bien siendo legítima en un Estado de Derecho como el nuestro, no procede por los motivos que se han invocado. Me parece que él se merece todo el respeto que se merece cualquier presidente electo de la forma en que lo fue él, que fue con una mayoría bastante alta en nuestro país. Ahí estaba Paula Ovalle, ella es la consejera nacional de la UDI, y por supuesto le vamos a preguntar a don Rodrigo Hernández, que lo vamos a presentar de inmediato. Él es consejero nacional contralor, además integra la Comisión de Gobiernos Locales de Revolución Democrática, el cual se dedicará, según él, a trabajar en programas de campaña municipal. Rodrigo, gusto saludarte, gracias por estar acá nuevamente en nuestro programa Impacto Regional, y le quiero preguntar de inmediato a Rodrigo. En el concierto de Paul McCartney, en el Nacional, cuando fue nombrado el presidente, se sintió una feroz silbatina. ¿Está de acuerdo usted con esas manifestaciones en un acto artístico? Moisés, buenos días de nuevo. Qué gusto estar en el programa, como siempre. Esta vez muy bien acompañado con grandes panelistas, por supuesto, como es la tónica, y en especial con Claudia Vázquez, mi compañera de partido, además, de Revolución Democrática. Bueno, la verdad es que yo creo, a propósito y tomando un poco lo que estábamos conversando recién, lo venía escuchando en el auto antes de integrarme a la conversación, las manifestaciones a favor o en contra de un presidente me parecen siempre legítimas e indiscutibles. En estricto rigor, lo que pasa es que hay presidentes y presidentes, y hay presidentes que se comportan a veces a la altura de los desafíos que exigen el cargo, desde lo administrativo de la ejecución, y otros que también lo hacen desde el sentir, desde el valor democrático de lo que representan. En el caso de Jair Bolsonaro, naturalmente existen observaciones que me parecen sumamente sensibles. Es un presidente que se manifiesta a favor de la tortura, es un presidente que me genera ciertas desconfianzas importantes. Y entiendo, naturalmente, las reacciones de la ciudadanía en contra de su visita. Eso no quita, por supuesto, en el aspecto más bien republicano, de que hay una responsabilidad del Estado de Chile de recibirlo en cuanto es representante válido de un Estado. En el caso del concierto de Paul McCartney, no tuve la suerte de participar del evento, pero bueno, Moisés, las actuaciones y los eventos artísticos son eventos también culturales, y la cultura se manifiesta a favor o en contra de personajes públicos, y cuando uno es presidente me imagino que tiene claro que eso puede ocurrir, sobre todo cuando hay un presidente como Sebastián Piñera. No es ninguna novedad para él ser abucheado. Piñera es un presidente que tiene desde la época de campaña un muy muy alto rechazo por la ciudadanía. Siempre juicio que haya ganado la elección, y es natural. Existe ese rechazo, es válido, es real, es tangible, se ha medido incluso, lo que me parece que es sano en un Estado de Derecho, que todo el mundo se sienta con el derecho de participar y de manifestarse como mejor lo estime. Ahí estaba Rodrigo Hernández, de Revolución Democrática, hoy con el alcalde de Pelarco, don Bernardo Vázquez. Don Bernardo, dos preguntas en una para usted. Ya vamos a ir directo a lo que ha estado haciendo. Lo hemos visto en bastantes comunas, caminar, transitar en bicicleta, a pie, en auto, en micro. Y también, por supuesto, que eso es bueno para una autoridad regional o comunal como Bernardo Vázquez. Por supuesto que lo que le pedimos a las autoridades regionales es que a dos cuadras, a tres cuadras, de repente a lo mejor están muy atrasados, van en el auto de ese organismo. Eso realmente hay que aprenderle a algunas autoridades locales también. Bernardo, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Muy buenos días, muy contento de estar acá en este programa. Lo aprovecho saludando a Moisés en su octavo año de transmisión radial. Muchas gracias. Quiero también destacar, no solamente que esta fuente de participación, esta vía de participación política, de todas las tendencias que uno se puede manifestar acá, sino que también quiero destacar algo que no se ve, por lógica, ni se escucha, que la gente que nos está escuchando, pero siempre ha acompañado a su señora. Así que eso también se lo destaco. Muchas don gracias. Moisés, y de mi y hija, su hija. Y de mi hija. Que, siempre andan los tres, así que eso. El otro día lo vi al estadio, también con la señora. Claro que así sí. Así que todos tenemos que tomar nota de ese. Lo que pasa es que yo le aprendí a mi papá que en paz descanse él me llevaba, pero siempre al estadio, y por supuesto que también. Por supuesto. Así que yo, nuevamente, antes de comenzar, felicitarlo, porque no es fácil estar 8 años al aire con un programa que también es difícil, un programa político, un día sábado en la mañana, que no es fácil, porque la verdad es que claramente a lo mejor no es muy vendible para cierto grado de comunidad, pero sí hacer debate público, tener un espacio para debatir, para poner nuestras ideas dependiente del punto político que se vea, obviamente que siempre va a ser muy bien valorado. Así que lo felicito a usted, a Radio Mágica y Amiga, porque también tienen esta posibilidad. Así es. Bueno, la pregunta está hecha por el presidente de Brasil y miren, también por la... Y la otra pregunta de inmediato, porque luego de Bernardo Vázquez nos vamos a ir a un alto de los consejos de Radio Mágica y Amiga, y le preguntaba por el acto del concierto del Paul McCartney también, Bernardo Vázquez, ¿no existe respeto para nuestra mayor autoridad del país? Miren, a ver, dos cositas. Primero, por parte. Yo quiero recordar que Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero. Estamos a 23 de marzo. O sea, 2 meses que asumió una presidencia del país más grande de Sudamérica. Entonces, cuando veo manifestaciones que son legítimas por lo demás, veo que parte de la oposición se niega a asistir de un presidente que lleva 2 meses, 1 mes y medio en el poder. Y yo me pregunto, ellos antiguamente se manifestaron cuando parte de los presidentes que ellos apoyaron en Brasil están presos por corrupción, como Lula, el pasado presidente... En Perú, también. Ya, ¿cuánto era? Temer, lo tomaron preso hace par de días atrás. La presidenta Dilma Rousseff fue destituida por el Congreso por corrupción. Todo es partido de trabajadores, del área socialista. Entonces, yo me pregunto, está bien, yo creo que es sano manifestarse, pero también démosle la posibilidad a los presidentes a hacer su trabajo. O sea, un presidente que lleva 2 meses, 1 mes y medio, del país más grande de Sudamérica, yo no estoy defendiendo sus dichos, todo lo contrario, yo reniego absolutamente de una persona que xenófana, todo, yo eso no me pierdo en ese sentido. Pero tratar de manchar la imagen de un presidente que recién va asumiendo, déjenlo actuar, déjenlo trabajar. Los brasileños lo eligieron con una amplia mayoría. ¿Por qué lo eligieron? Porque ya estaban cansados de la corrupción, estaban cansados de que efectivamente se siguieran robando Brasil. Los altos índices de delincuencia en Brasil. O sea, todas esas cosas hacen que, por consecuencia, asuma un presidente a mejor que puede ser de extrema derecha. Pero esa es la consecuencia que dio un poder que durante años estuvo trabajando en beneficio de unos pocos y no de un país completo. Entonces también veamos ese punto de vista, no veamos, ¿sabe qué más? Este gallo dijo tal cosa y hay que rechazarlo. No. ¿Por qué Brasil eligió a Bolsonaro? ¿Lo eligió por sus dichos o lo eligió porque ya estaba un país corrupto completamente por personas que estuvieron gobernando para ellos durante 10 años y que parte de esa mafia, entre comillas, hoy día está presa? Entonces, pongámoslo en ese contexto. Segundo contexto. El tema del recital de Paul McCartney. Yo creo que es legítimo, absolutamente legítimo, que un presidente, un ministro, vayan a un concierto. Creo que se manejaron muy mal, publicitaron muy mal la ida al recital. Yo creo que si uno va a un recital, no va en calidad de ministro, va en calidad de una persona que va a ver un show. Yo creo que lo publicitaron muy mal, cuando decía, se pusieron mucho. Cuando la ministra decía, no, el jefe paga y tenemos que ir para... No, se pusieron muy mal. Y yo creo que eso es consecuencia de las pifias también, ¿ya? Yo aquí, el presidente Piñera, no creo que esté, no sé, al 10 puntos, el tipo más odiado de Chile, eso no es así. ¿Ah? Pero obviamente que hay un tema de cómo yo manejo la información, creo que manejaron muy mal la información. Ahora, si hay pifias, está bien que hagan pifias. Y eso también que remezca al gobierno y diga, ¿sabe qué más? Algo anda mal. Tengo que girar, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Yo creo que eso, un estadio completo, 50.000 personas, que pifia, obviamente que algo tiene que uno tomar en cuenta eso. Y yo creo que también eso es un factor determinante para que ellos también digan, ¿sabe qué más? Algo estamos haciendo, a lo mejor no lo correcto, y que la ciudadanía hoy día amerita otra cosa. También tengo claro, y esto para terminar, que en general se está... debilitando mucho las instituciones en general, instituciones como tal. La iglesia está por los suelos, las fuerzas armadas están por los suelos, en lo que es imagen. los políticos están por el suelo, y cuidado, yo creo que no todo puede estar por el suelo y nosotros mismos tenemos que empezar a cuidar nuestras propias instituciones. Porque si no empezamos a cuidar nuestras propias instituciones, ustedes saben lo que pasa. Va a llegar un minuto que puede llegar un populismo barato, un populismo que va a realmente a causar una crisis, que puede causar una crisis, y eso ya ha quedado demostrado en varios países en América. Así que yo, cuidado, yo siento que uno tiene que respetar nuestras instituciones. Están, la iglesia está por los suelos, hoy día va a haber un cambio, de hecho ya sacaron a Esati, viene un administrador apostólico en la iglesia, en la catedral de Santiago, en el obispado de Santiago. Bueno, yo creo que tiene que haber un cambio. Y hay que darle tiempo a las instituciones para que vayan cambiando. ¿Qué pasa en el ejército? ¿Qué pasa en Carabineros? Yo creo que tenemos que también darle ese mérito a hoy día, a esperar que se vayan haciendo ese cambio correspondiente y sacando lo malo de estas instituciones para efectivamente irlas fortaleciendo, para que vuelvan a ser, como antiguamente, las instituciones más creíbles del país. Yo creo que eso es fundamental. No más que una persona que caso la pifian o no. No más que un presidente si viene y yo lo rechazo o no. Yo creo que aquí está en juego las instituciones, el poder de nuestras instituciones. La democracia de nuestro país se fundamenta y el pilar fundamental son nuestras instituciones. Si no creemos en ellas, créanme que corre riesgo la democracia, tarde o temprano. Bernardo, antes que pasemos a otro tema y vamos a los avisos de Radio Mágica y Amiga, usted tenía un cargo, alto cargo acá en la región del Maule, ¿no es así? A ver, nosotros tenemos, las municipalidades hace muchos años están asociadas a través de la Asociación de Municipios de Chile, una agrupación también, el capítulo de municipalidades de la región del Maule, son acuerdos políticos de acuerdo a la cantidad de alcaldes que se sacaron hace 2 años atrás. A la UDI le correspondió estar 2 años, este año le corresponde asumir a la Democracia Cristiana y va a asumir la presidencia doña Claudia Díaz, alcaldesa de San Rafael. De hecho, el día martes, lamentablemente, yo me encontré con una situación caótica en lo que era el capítulo, sin oficina, con mucha gente trabajando, sin los recursos suficientes para pagar los sueldos. Por lo tanto, hay una situación tremendamente caótica en lo que es la parte administrativa. Se acostumbraban a hacer seminarios para que los concejales fueran, lamentablemente, es malo decirlo, pero a pasear, y eso a costa de los municipios. Y con eso se pagaba a los funcionarios que trabajaban. La verdad es que era realmente vergonzoso lo que hizo, que pasaba ahí. Yo cuando asumí no hice ni un seminario más y eso acrecentó la crisis económica, claramente. Y el lunes, tenemos reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional porque lo que vamos a pedir va a ser, caso nos pueden financiar una auditoría, porque la verdad es que son dinero de todos los municipios, para definitivamente ver cómo sacar a flote este tema o definitivamente hacer una nueva asociación de municipios acá en la región. Pero lamentablemente esto fue consecuencia de una muy mala gestión durante 4, 5, 6 años que se fue acumulando. Cada presidente que venía contrataba 1 o 2 personas no haciendo nada y obviamente que eso era a cargo de los municipios que integraban esta asociación. Por lo tanto, nosotros el lunes tenemos reunión con el subsecretario para poder ver la factibilidad que nos financian y un poco recuperar este sistema que es muy bueno, la asociatividad de los municipios para tocar temas que son gremiales y problemáticas que son generales de todos los municipios, pero lamentablemente durante muchos años la asociación se transformó literalmente en un botín político del presidente que estaba de turno. Claro, y Bernardo Vázquez decía en parte que habían seminarios, congresos y entre otras cosas que lo hacían 2 o 3 días en Panimaida, Quinamaida, y eso duraba un día y medio y eso era. Yo le puedo contar, da una vergüenza decirlo. En Iloca, don Moisés. ¿Para qué decir? A mí me da vergüenza decirlo, pero de hecho, habían seminarios en las Termas de Chillán. Y hoy día tenemos una factura por no sé cuántos millones de pesos que se le debe a las Termas de Chillán, porque nunca se les pagó a las Termas de Chillán. Entonces al final se iban 3, 4, 5 días a las Termas de Chillán a capacitaciones, entre comillas, que poco existían. Y la verdad es que todos los municipios tenían que pagar para que fueran los concejales o los alcaldes que iban en esa época. Y la verdad es que al final las plata eran para pagarse los sueldos entre ellos y no se les pagaba a las instituciones que correspondían, en este caso a las Termas de Chillán, que brindaba todos los servicios en ese minuto. La verdad es que realmente una vergüenza todo lo que pasó. Yo, lamentablemente, no debería haber asumido bajo esas condiciones. Lo hice, y yo creo que ahí, bueno, yo asumo mi propio error, pero lamentablemente desde ese minuto yo paré inmediatamente todo lo que era seminario, y eso significó acrecentar una deuda en el sentido que no se le pagaba a los funcionarios, 4, 5, 6 funcionarios que están trabajando, que no hacían absolutamente nada. Tampoco se les podía despedir porque se les pagaba el sueldo, pero no se les pagaba las imposiciones. Por lo tanto, por la ley Busto, tampoco llegaron a despedir. Entonces, hoy día, no sé, se deben 50 millones de pesos en puras imposiciones, y que yo creo que ningún municipio se hace cargo de ese tema. Yo tenía algo de que eran 20 millones, pero me quedé corto. Sí. O sea, son 50 millones. Ya, Claudia Vázquez, Paula Valle, Rodrigo Hernández, Bernardo Vázquez, José Guillermo Rodríguez y don José Luis Álvarez están con nosotros. Muy breve, porque ya estamos pasado de las 11 de la mañana. Mira, es que respecto a lo que decía Bernardo, yo creo que el tema no es de las instituciones. Yo creo que el tema pasa por las personas. Las instituciones quedan, las personas pasan. Y aquí podemos ver distintos ejemplos de por qué, y no es malo que la gente se exprese, porque si obviamente viene un presidente, pues en el caso de Bolsonaro, donde la cantidad de expresiones que emite son francamente despreciables, ¿para qué lo decimos? Entonces, claro, obviamente que se expone al rechazo. Si el caso del presidente Piñera, con las declaraciones que hubo, porque esto fue algo que se expusieron gratuitamente. Yo, asesor político, corto esto, pero empezaron. Si el presidente, ¿cuánto cuesta? 11 millones de pesos. Si el presidente tiene 11 millones de pesos de sobra, sale a su hermano, pero si el presidente es millonario, 11 millones no es nada. Entonces, eso es lo que le molesta a la gente. Porque para la gente, obviamente, 11 millones de pesos es mucha plata. Entonces, ¿para qué se expone? Y obviamente, a lo mejor no fue pifiado por su buena o mala gestión, sino fue pifiado por eso. Entonces, no nos pongamos, no es que uno odie, porque el otro día hicimos aquí declaraciones contra la iglesia, no es que uno odie a la iglesia, pero lo que uno odia y rechaza es los abusos sexuales a menores, que algunos dicen, no, que son esporádicos. Leíamos la semana, 400 sacerdotes en Estados Unidos acusados por pedofilia, 400, no son ni 4 ni 5, son 400. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy día el cardenal Lezzati lo sacan. ¿Por qué lo sacan? Porque va a ser, en los próximos días va a ser formalizado. ¿Por qué no lo sacaron antes? ¿Por qué tienen que esperar que lo formalicen por encubrimiento de pedofilia y otra serie de delitos bastante despreciables? ¿Por qué la gente dice, bueno, es que ustedes le tienen, los demócratas cristianos, los comunistas, le tienen mal al ejército? No es que le tengamos mal al ejército, pero no se puede permitir que alguien se robe 3.500 millones de pesos en 4 años. O sea, eso no es tenerle mal a nadie, es simplemente tener dos dedos de frente. Entonces, eso yo creo que cuidemos las instituciones, las personas tienen que cuidar las instituciones, no las instituciones tienen que cuidar a las personas. Ok, vamos a hacer un alto con don Roberto Ramos allá en el Control Master, pero antes voy a decir lo siguiente. El Papa Francisco aceptó la renuncia de la Arquidiócesis de Santiago del cardenal Ricardo Lezzati. Según informó la Iglesia Católica, el pontífice nombró como sucesor de Lezzati, pero en condición de administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago, a Celestino Aos Braco, quien ejercía como obispo de la diócesis de Copiapó. Con este nombramiento, de las 27 jurisdicciones eclesiásticas, 9 de ellas se encuentran en situación de sede vacante y a cargo de administradores apostólicos: San Felipe, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Esto se da justamente que cuando la justicia rechazó solicitud de sobreseimiento definitivo del arzobispo de Santiago, Ricardo Lezzati, imputado por el presunto encubrimiento de abusos sexuales que han salpicado fuertemente en los últimos meses a la Iglesia Católica. También hay que decir que la Fiscalía Nacional confirmó que los investigados por casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica chilena aumentaron a 219, según la última actualización del catastro. Ay, señora, digno de Ripley lo que estaban haciendo estos curas. Vamos mejor, antes de decir más cosas, a un alto y ya regresaremos. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 con 15 minutos, 11 de la mañana con 15 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga con Claudia Vázquez, Paula Ovalle, Rodrigo Hernández, Bernardo Vázquez, José Guillermo Rodríguez y José Luis Álvarez Tartari. Estamos acá en el local Restaurante Lázaro La Fuente de Soa, ubicado en Avenida Colín 285. También queremos hacer un saludo a don Patricio Tolosa, dueño de la Electrónica Vergara, y también reciben el saludo don Rodrigo Bustos y toda la gente que trabaja en la Electrónica Vergara. También a don José Faúndez, presidente de Canadela, quien por supuesto le vamos a preguntar en un ratito más cómo viene toda esta actividad deportiva durante este año que estamos presentes en este 2019 con la gente del deporte laboral, del Canal Nacional Deportivo Laboral. Un saludo y un abrazo para don José Faúndez, más conocido como don Beto. También la señora Juana Bernales Jara, quien cumplió una destacada labor como docente, recibe el cordial saludo de su esposo Ricardo Ibáñez Aceitón. También para nuestro buen amigo don Ramón Villalobo, él es el gerente de Turbut de esta zona maulina, también un cariñoso saludo para él. También quiero decir que le quiero preguntar a don José Guillermo Rodríguez con respecto a este concierto de Paul McCartney en el Estadio Nacional. Con respecto a las pifias y toda esa situación, claro. Feroz Silvanita, que realmente recibió el presidente Sebastián Piñera. Así es, Bernardo Vázquez, gracias por ayudarme. Así que, por lo tanto, hice dos preguntas en una. ¿Está de acuerdo con esta manifestación en un acto artístico y no existe respeto para nuestra mayor autoridad como es el presidente Sebastián Piñera, José Guillermo Rodríguez? No, yo le resto importancia a una legítima manifestación del público en un acto cualquiera en relación con sus autoridades, siempre que éstas tengan, digamos, un límite en cuanto al lenguaje y la agresividad. Pero una silbatina, digamos, no es importante. Ahora bien, quiero señalar de que en relación con este tema tengo información de primera línea. No fueron las 50.000 personas las que pifiaron, sino que en realidad hubo manifestaciones en ambos sentidos y obviamente que las pifias se sienten más que los aplausos. Pero en todo caso, un presidente de la República siempre está expuesto, cuando sale a un acto público, a enfrentar detractores, y eso en una democracia es legítimo en la medida en que, como digo, haya un respeto en términos de que no sean actos de agresividad o el lenguaje se mantenga dentro de los términos que corresponden. Ahí está. Bueno, yo lo que quería hacer nomás con la palabra que lo dije Bernardo Vázquez era restarle un poquito importancia nomás a esa palabra, ¿eh? Por eso dije silvanita, era chiquitita. Oiga, realmente quiero pasar a otro tema y aquí tenemos a una persona de la Democracia Cristiana que lo dije en titular. La Democracia Cristiana, dígalo al aire después que comente esta situación. La Democracia Cristiana, en los últimos días ocurrió una situación inédita en un consejo de este partido. En momentos que estaban a punto para el inicio de un almuerzo en un céntrico local talquino, ingresó un grupo de personas vestidas con trajes blancos, similares a aquellos que efectúan fumigaciones en algunos predios agrícolas. Pues bien, en esos momentos el ingreso fue con una fuerte música. Llevaban parlante y todo bien preparado, planificado, y comenzaron a rociar con un líquido mal oliente y apestoso a los dirigentes demócratas cristianos, entre los que se incluía a la senadora Jimena Rincón y al presidente nacional de este partido. Esto no se conoce por la opinión pública, se calla. Y como hoy tenemos en nuestro panel a un connotado militante, el abogado José Luis Álvarez, queremos conocer su opinión sobre estos hechos. Si no lo sabía, don José Luis Álvarez, le puedo mostrar un video que poseo para conocer vuestro pensamiento, pero ya se lo había mandado con anterioridad. Don José Luis, ¿alguna opinión de esta situación? Bueno, Moisés, sí, efectivamente recibí tu video, lo vi, y la verdad es que no he escuchado ni un comentario respecto, tal vez se trata de guardar este tipo de actividad, pero entiendo que, por lo que tú mismo contaste, fue un acto

Bueno, lo que yo puedo decir respecto a eso es que me parece lamentable lo que el espectáculo que dio el partido, porque estas son situaciones que son previsibles. Si tú llevas un candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados que tiene problemas de violencia intrafamiliar, no lo puedes llevar de candidato a la presidencia. Si lamento que nuestros dirigentes del partido no tengan dos dedos de frente. Debieron haber escogido antes, porque hoy día, lo que estamos hablando, hay un repudio generalizado a las personas y también a las instituciones que practican este tipo de actividades de violencia intrafamiliar, violencia a los menores, etcétera. Que bien, tiene que ser así. Entonces tú no puedes llevar de presidente de la Cámara, como candidato, a una persona que efectivamente, y no sé, porque al final no se averiguó más, pero tenía, parece, una denuncia por violencia intrafamiliar. Entonces, tenemos que ser consecuentes. Si somos demócratas cristianos, no podemos llevar de candidato a la presidencia de la Cámara a una persona que tiene problemas de violencia intrafamiliar. O sea, me parece claro. No veo doble lectura respecto a eso. Entonces, son nuestros dirigentes los que están fallando y tienen que... Hace rato parece. Bueno, hace mucho tiempo que los dirigentes en este país no están dando la altura, y eso es un tema que discutiremos con mayor detalle, pero uno echa de menos esa actitud republicana, respetuosa a los derechos de las personas. Yo creo que no podemos seguir cayendo en esto y en encubrimientos, en este tipo de... Y debemos okay. repudiar, porque lo que yo pensaba... Hay es más que, temas... Es que nuestro, sí, lo que hay, vamos, para terminar, yo pensaba es que este asunto, o pensaron nuestros dirigentes, que este asunto iba a pasar piola. Y no pasó piola. Alguien lo filtró y quedó la escoba. Entonces, lamentablemente, esta situación hay que evitarla. Ok, ahí estaba entonces don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano, realmente le entregó las lo que, según su opinión y declaraciones con respecto a lo que había pasado en este Consejo Regional de la Democracia Cristiana que se realizó hace pocos días, prácticamente una semana será, y que estaba el presidente nacional, Fuad Chaid, y también la senadora Jimena Rincón. Vamos a ver esa situación. Bueno, aquí me dicen, abusadores y pederastas siguen enquistados en la curia chilena. Los demonios están desatados en la Iglesia Católica. También voy a tocar un tema, pero antes quiero decir lo siguiente. Voy a tocar un tema que aún es muy sensible en nuestro país, la igualdad entre hombres y mujeres, una materia que en Chile está lejos de ser una realidad. Pero le quiero preguntar a don Rodrigo Hernández, el Frente Amplio, don Rodrigo, ¿está dispuesto a que la derecha gane otra vez el gobierno si no hay unidad amplia de la oposición? Pregunta compleja para responder en 30 segundos, Moisés. Yo creo que hay una definición de acuerdos previo que tiene que ver con la elección. Va a variar de acuerdo al rendimiento de cada una de las campañas, cada uno de los candidatos y las alianzas que se generen en la municipal. Mi análisis, de repente un poco menos político-partidista, sino más bien objetivo, es que va a depender muchísimo de qué calidad son las alianzas que se generan, no solamente para el Frente Amplio, sino que para todos los actores políticos que tengan aspiraciones municipales en la elección del próximo año, en definitiva. Yo creo que dependiendo de eso podemos ver o evaluar de qué manera se van forjando nuevas alianzas para poder hacerle frente. En mi opinión, ya como militante de Revolución Democrática, para mí las definiciones parten de una posición más bien ideológica. Yo creo que todos partimos de una base ideológica para poder actuar como actuamos. Y eso significa evaluar que si es que nuestros socios de coalición eventual o hipotética van a ir con nosotros en algunas condiciones, esas condiciones sean siempre asegurar que un programa se mantenga íntegro y que se garantice en el fondo que la ciudadanía sepa hacia dónde vamos a ir. No me hace sentido juntarme por juntarme con alguien solamente para ir a ganar una elección y luego tener problemas de gobernabilidad, sobre todo para una coalición que es muy joven, que es muy débil en términos administrativos. O sea, para administrar un país hay que tener un aparataje completo y creo que eso hoy todavía de momento no lo tenemos y hay que avanzar hacia ese crecimiento. Claro, le pregunto esto a Rodrigo Hernández, porque él es de Revolución Democrática, del Frente Amplio, porque hemos visitado cuando hacen los partidos de la oposición de este gobierno, cuando hacen consejo o algunas reuniones de las comunas, solo llegan, señora, señor, para que usted tenga presente en un consejo regional, 10 personas, ¿para qué decir comunal? 5, yo lo he visto, 10 personas, cuando hay un consejo regional, del Partido Socialista, del PPD, ¿de qué estamos hablando? Creo que se escucha, ¿cierto? Sí, bien. Fuerte y claro. Yo creo que ahí el tema pasa mucho porque hay una realidad regional de baja participación. Yo no me atrevería a decir que hay unos mejores que otros. La verdad es que yo creo que es un fenómeno. Recién hablamos un poco del tema de las instituciones. Yo la verdad es que no creo que estemos hoy en una situación tan crítica de las instituciones como instituciones. Yo aquí opino un poco más como abogado que como militante, pero creo yo que hay que evitar el desgaste en la medida que se genera mayor incidencia y participación de las personas. Cuando uno le entrega más espacio a otros para que tengan incidencia, para que tengan real capacidad de decisión y no sea simplemente una decisión que ya está cocinada entre tres personas, entonces naturalmente voy a tener una mayor participación. Cuando yo empiezo a cerrar esa participación en torno a liderazgos muy, muy consolidados, muy potentes o que abarcan demasiado, naturalmente también tengo el efecto contrario de que la gente deje de participar. Yo creo que la política se hace de cara a la ciudadanía y eso no puede ser solamente un eslogan, eso tiene que ser también un leitmotiv de los partidos hacia adentro. Si nosotros estamos predicando hacia afuera, tenemos que asegurarnos de que nuestra propia estructura sea lo más democrática posible, y yo creo que eso es un deber de todos los partidos. Gracias, Rodrigo Hernández. Más de 800.000 personas se manifestaron por las calles de Santiago y otras ciudades de Chile, el cual están anunciando nuevas manifestaciones. Y me refiero a la multitudinaria manifestación que conmemoró el Día Internacional de la Mujer. También tuvo réplica en otras 70 ciudades del país bajo el lema «Contra la precarización de la vida, mujeres trabajadoras a la huelga feminista, el fin a la violencia política, sexual y económica hacia mujeres, un trabajo digno». El derecho al aborto libre, legal y seguro, y educación no sexista, son algunas de las 10 demandas de esta movilización organizada por la coordinadora feminista 8M. Le quiero preguntar de inmediato a la señora Claudia Vázquez, ¿qué visualiza usted en términos legales la marcha de las mujeres? Claudia Vázquez tiene la palabra. Mira, Moisés, la marcha de las mujeres es una marcha que es absolutamente transversal. Pudimos ver mujeres de muy avanzada edad, muy jovencitas, muy chiquititas. Pudimos ver algunas mujeres que son de todo el espectro político marchando o manifestándose de una u otra manera también en las redes sociales. Y es porque es una realidad que es absolutamente sentida y que hoy día en el año 2019 nos estamos encontrando con diferencias implícitas y explícitas en cuanto a la participación de las mujeres. Hace unas pocas semanas acá en este mismo programa, uno de los panelistas me ninguneó como mujer, diciéndome usted como dueña de casa tendrá que saber que, por lo tanto, lo estamos viendo en el día a día y es un grito porque dejemos esta situación de menoscabar la capacidad de la mujer, el trabajo de la mujer y lo que se busca. Yo creo que todas las personas, y en especial mi caso, de manera personal, yo entré a la política también porque me aburrí del ninguneo como profesional. Porque en una entrevista de trabajo me pregunten si tengo hijos y cómo lo voy a hacer con ellos para cumplir con mi horario cuando tengo una serie de recomendaciones con gente con la que trabajé previamente, cuando yo nunca falté a mi trabajo. Y es más, ni siquiera pedía permiso para irme más temprano para ir a reuniones del colegio. Entonces, cuando vemos la situación de la mujer en general, estamos viendo ahora que la Fundación Sol sacaba las cifras de con cuánto se están jubilando las mujeres, las pensiones, en cuánto están, habiendo cotizado durante 30 años, son miserables porque existe una diferencia de sueldo entre hombres y mujeres. Porque muchas veces el empleador dice, mira, te voy a pagar X, pero tu sueldo base va a ser el mínimo para no tener que gastar tanta plata en tus cotizaciones. Y muchas veces las mujeres aceptamos porque o nos quedamos sin trabajo porque no vamos a lograr una buena negociación con el empleador. Las cotizaciones son bajísimas, las pensiones de las mujeres no alcanzan a ser el mínimo, por lo tanto se requiere un apoyo. Se les discrimina por el pre y el postnatal. Sabemos que muchas veces a igual cargo no tenemos el mismo sueldo, por lo tanto, esta demanda en la medida en que no vayamos tomando conciencia y se vayan eliminando de nuestra vida diaria, va a seguir avanzando. Y va a seguir avanzando con marchas donde va a haber una mayor participación de las mujeres y hay muchos hombres que acompañaron de manera un poco marginal, porque también sienten que tienen que manifestarse, porque hay muchos hombres que sienten que a su compañera de vida la están maltratando socialmente. Cuando muchas veces escuchamos comentarios como que con la falda que andaba, obvio que la iban a violar porque estaba provocando. Cuando es un derecho de nosotras de vestirnos como queramos. Cuando muchas veces escuchamos, pero mira, habla como carretonero. Cuando nosotras como mujeres también podemos hablar como nos dé la gana. Es un tema de igualdad, hombres y mujeres. Mismas capacidades, mismo trabajo, y las mujeres muchas veces nos llevamos una segunda y una tercera jornada en la casa con los niños. Y yo creo que también hay un fenómeno que es tremendo. Nuestro país está entrando en una transición demográfica muy grande. Tenemos menos de la tasa de reemplazo con los nacimientos, porque las mujeres hoy día no tienen interés en ser madres, en que tengamos más chilenos que vayan continuando nuestra sociedad, porque el costo y el costo social y económico que tiene es altísimo, y el emocional y personal también. Yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión muy profunda respecto de cuánto hemos avanzado en la igualdad entre hombres y mujeres en participación. Creo que la ley de cuotas en participación política ha sido un avance, pero que aún es muy poco. El fomento de participación de mujeres en política, que se nos exige a los partidos políticos destinar un porcentaje de nuestros recursos para que vayamos aumentando esta participación, es importante. Pero también es importante que vayamos creando conciencia en quienes también estamos en la arena política y estamos en el día a día de tratar con respeto a las compañeras que se atreven a levantarse temprano o acostarse más tarde para estar cumpliendo con un rol en la política y representando a las demás de su género, porque muchas veces acá no nos tratamos bien. Y se recalca que una persona sea hombre o sea mujer con una u otra cosa, y eso desgasta. Pero como te decía Moisés, esto está empezando. Está empezando, va a seguir. Y fue una manifestación bonita, pacífica, donde las mujeres controlamos bastante ese aspecto. Pero es una invitación también a ver la fuerza que se puede desplegar para buscar que sea desde el corazón tomar conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto que nos merecemos y que tiene que ser recíproco, y eso va en todos los ámbitos de la vida. Ahí estaba Claudia Vázquez de Revolución Democrática, voy con Pola Ovalle. Pola, ¿cuáles son los aspectos que se consideran en contra del feminismo y qué opina usted y qué opina el gobierno por la respuesta de Chile al apoyo del petitorio del feminismo Pola Ovalle? ¿Y qué le opina usted de la declaración que hizo Claudia Vázquez de Revolución Democrática? Moisés, a mí me parece que con Claudia, increíblemente, teniendo militancias muy opuestas, coincido en varios puntos, no en todos, pero en bastantes puntos. Y me parece muy interesante la mirada que tú tienes desde la perspectiva de que efectivamente hay una desprotección hacia la maternidad. Las mujeres cuando tienen hijos, es verdad lo que dice Claudia. Uno va a una entrevista de trabajo y lo primero que preguntan es: ¿estás casada? Bueno, si estás casada, ¿vas a tener hijos? Y si es que tienes hijos, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cómo los vas a hacer? Y eso está mal, eso está muy mal, porque no puede ser que una sociedad que pretende crecer de manera sana esté por políticas como la del aborto libre, y ahí yo disiento, o también como por políticas que tienden a mermar el deseo de las mujeres de formar familia, de tener hijos y de estar acompañadas por una familia nuclear. Lo que sí me parece que yo no adhiero a estas manifestaciones en el sentido de que tienen una cantidad de peticiones que me parecen absolutamente incongruentes entre sí, varias. Por ejemplo, la que hemos tocado, metieron una cantidad de cosas que de verdad yo no puedo entender el vínculo que existe entre una y otra. Por ejemplo, no entiendo qué relación tiene el derecho de los migrantes con el aborto libre, con el tema de la Araucanía, con el tema de que estaban pidiendo baños para las mujeres que trabajaban en la calle. Es una mezcla de ideas que refleja un poco a veces la sátira que se hace del pensamiento femenino, que se dice que es muy disperso, y eso se vio muy reflejado en el petitorio. O sea, no encuentro ningún tipo de relación entre manifestarse por el aborto libre y manifestarse por tener absoluta igualdad de derechos en el ámbito laboral, que en eso, por supuesto, estamos todas las mujeres muy de acuerdo, y es una situación que va en desmedro de las mujeres y que existe, estamos absolutamente de acuerdo, de que a las mujeres muchas veces se nos paga menos porque dicen que somos más caras, que la ISAPRE, que los embarazos, que no sé qué. Bueno, yo creo que a lo que debiese tender una sociedad sana es a propender al fortalecimiento de la familia, y no al menoscabo de esta. Y por eso a mí me llama la atención, varias de las mujeres que participaron, y se hizo llamado en servicios públicos, qué sé yo, participaron por una de estas peticiones, pensando en que había, se estaba solicitando igualdad de salarios, por ejemplo. O participaron porque pensaron que se estaba marchando en contra de la violencia de la mujer. Y claro, todas tenían razón, pero me parece que no tiene ninguna línea coherente el manifestarse por todas esas peticiones juntas. Y tampoco me parece que esta manifestación fue bastante pacífica. Eso es una muy buena señal, fue muy pacífica. Pero hay otras manifestaciones de estos mismos grupos un poco más extremos que no son tan pacíficas y que tienden a atacar fuertemente otras instituciones de las que hemos estado hablando, y eso a mí me parece que no está bien. O sea, ir caminando por la calle y leer consignas como muerte al macho me parece que no construye nada, absolutamente nada, y que lo que hace es sembrar odiosidad en nuestra sociedad y tratar de hacer, de desmarcar la feminidad de la mujer. Eso no tiene ningún sentido, es como que ahora en la mesa las únicas que estamos legitimadas para hablar seríamos Claudia y yo, y el resto de los hombres no pudiese hablar, o sea, llegaríamos a ese extremo que a mí me parece completamente absurdo. Ahora, yo estoy de acuerdo con la igualdad. Yo no necesito el tema de la ley de cuotas, yo no comulgo mucho con la ley de cuotas, me parece que los mejores tienen que estar en ese lugar, no por el hecho de ser mujer. A mí la verdad me complicaría que me pusieran por llenar una cuota en un cargo político, en un cargo público, no me parece. Hola, disculpa, quiero agregar algo a la ley de cuotas. Bernardo Vázquez. Disculpen el tema, pero tú tocaste un tema sobre la ley de cuotas que, sí, pero curiosamente no sé caso de un avance directo. A lo mejor directamente es un avance, indirectamente créeme que no. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto todos los partidos que buscan, le ofrecen el cielo, mar y tierra a cualquier mujer para que ocupe el cargo solamente para llenar la cuota que corresponde. Y eso, lamentablemente, por eso te digo indirectamente, yo no sé qué es un avance, porque en la práctica lo hacen justamente para llenar esa ley de cuotas. No lo hacen para darle la representatividad que realmente corresponde. Cuidado con eso. No, un paréntesis. Claudia Vázquez. Cuando mencioné la ley de cuota, yo dije claramente es un avance. No es para evaluarlo ni positiva ni negativamente. Yo creo que el considerar que si nosotros como sociedad de manera natural no habíamos logrado llegar a lograr equiparar un poco la presencia de hombres y mujeres, ya sea para candidaturas, para cargos, para gabinetes, para lo que sea, no lo habíamos hecho nosotros por nuestra propia voluntad, poner legalmente ciertas condicionantes para que se vaya dando a través del tiempo. Lamento mucho la situación que se da en muchos partidos políticos. Yo no voy a cerrar los ojos, yo creo que se da en todas partes. Pero es un avance. Segundito, ¿cuántas de 7 senadores, 5 senadores? 5. ¿En la región? Cinco. Una mujer. De aquí en el distrito, de 7 diputados, ni una mujer. En la municipalidad de Talca, de 10 concejales, una mujer. Entonces, ¿sabes qué? Yo sinceramente creo, en lo personal, que la ley de cuota no resuelve este tema. Yo quería cerrar un poco la idea a propósito de lo que dice Bernardo y Claudia, me parece interesante, y yo creo que va, que un poco redundamos en lo mismo, que en el fondo las mujeres tenemos que reconocernos como personas diferentes a los hombres y con diferentes necesidades, no somos absolutamente iguales. Tenemos necesidades distintas, tenemos que ser tratadas en ámbitos iguales, de manera equitativa, pero tenemos distintas necesidades, entonces evidentemente esas necesidades que son diferentes hacen que ciertas mujeres se resten de participar en ciertos ámbitos públicos. A mí me tocó estar el año pasado en un seminario donde se habló un poco de este tema de la igualdad y se tocó este mismo tema. Entonces una de las mujeres dijo

Ahí estaba don José Guillermo Rodríguez con respecto a lo que el tema que estamos tratando. Voy con don Rodrigo Hernández de Revolución Democrática. Rodrigo, en primer lugar quiero hacerle la pregunta y usted después enlaza lo que usted quería decir. ¿Cuáles son los derechos que se deben desarrollar para avanzar? Ya, buena pregunta. Lo voy a conectar con lo que se ha dicho. Se han dicho cosas bien interesantes en el panel. Quisiera partir señalando que creo que la ideologización no es una cosa negativa. Yo creo que hay que tener cuidado con el tema del concepto. Creo que todos tenemos ideología y todos los sistemas políticos tienen ideología. O sea, desde la UDI al Partido Comunista todos tienen una ideología muy marcada. Y eso no significa que sea negativo, digamos. Yo creo que donde empieza a ser negativo en algunos casos es cuando uno no está abierto, no está aperturado a la discusión de elementos políticos. Pero que te resta transversalidad. Por eso, o sea, yo entiendo como un punto, para mí el punto de partida es la ideología, eso es parte de mi conciencia. De ahí hacia adelante yo creo la construcción de acuerdos, separando mi posición política con otros, sin duda. Ahora, respecto de las instituciones, yo hay dos alcances que quiero hacer. Sobre la estructura patriarcal y sobre el tema de los derechos o la ley de cuotas. Sobre la estructura patriarcal coincido plenamente con don José Guillermo respecto a la tradición muy patriarcal de nuestra historia, y yo creo que también tiene una consideración importante ahí sobre los sistemas normativos. Nuestro sistema normativo es heredado de la antigua Roma y eso implica también una consideración especial de quién es el que es hábil para participar en la vida pública. En Roma se hacía y todas las instituciones hacia atrás hacia adelante lo fueron replicando. Ejemplo de ello es que hasta hace poco tiempo atrás nosotros consideramos a la mujer una incapaz relativa para poder suscribir ciertos actos jurídicos. Lo terrible es que en el siglo XXI seguíamos considerando a la mujer una incapaz relativa en términos ya no jurídicos, pero políticos o sociales. Y yo creo que esto es un ejemplo, la configuración de esta mesa es un ejemplo. O sea, yo entiendo que muchas veces hay la voluntad, como dices, por ejemplo, de invitar a más mujeres al panel, y siempre se intenta hacer, pero es una realidad, tenemos muy poca participación de la mujer en promedio respecto del hombre. Y yo creo que no es una casualidad y tampoco una cuestión de la voluntad de esa mujer. Muchas veces lo que ocurre, incluso en nuestros partidos políticos, hay una discusión en donde formalmente se dice que se va a juntar la gente a las 5, de 5 a 7 de la tarde para discutir un tema muy importante. La mujer se organiza porque además tiene múltiples roles. Muchas veces es mamá, muchas veces tiene que resolver cuestiones familiares que el hombre no tiene por qué hacer, entre comillas, por esta configuración patriarcal. Como se genera esa dinámica, entonces se resuelve eso, se discute en la mesa de 5 a 7, pero después, la mujer que se va, termina justo a las 7 porque esos tiempos además son muy acotados, vuelve a la casa a cumplir ese rol en el que ella no es apoyada, y luego lo que ocurre es que los hombres se van a juntar a tomar una piscola, conversan después y arreglan en la cocina todo lo que se discutió en esa fase anterior, y no se respeta. Yo creo que es una estructura, yo no creo que sea una consecuencia casi coincidencia en el fondo de esta clase de relaciones. Y yo creo que eso es lo que ataca el feminismo. El feminismo ha logrado una serie de logros importantes, el sufragio de la mujer, la desconsideración de un voto universal respecto de la inclusión femenina, el ingreso de la mujer a la universidad, que tengamos mujeres profesionales en igualdad de condiciones, mucho más como lo era antes. Pero sigue siendo una deuda. Y esa deuda, yo lo digo como, tuve la oportunidad de ser autor de una publicación junto con otros profesores de China, India, Inglaterra, de Brasil y de Chile, de una publicación sobre acción afirmativa. La cuota de género es una acción afirmativa, y sí creo que es necesario, porque cuando uno le dice a otro, no, yo creo que estamos en igualdad de condiciones, podemos elegir dentro de los partidos políticos al que es mejor, independiente si es hombre o mujer, yo creo que eso no es verdad, los partidos políticos no eligen al que es mejor como representante o candidato. Ejemplo de eso es que estamos permanentemente hablando de que hay muy malos representantes en cargos de poder, en cargos electos y en cargos designados. Entonces, yo no caería en la trampa ingenua de creer que se eligen a los mejores. Se eligen a los que tienen más condiciones para poder participar en política, y esos habitualmente son hombres. Entonces, el establecimiento de un criterio formal, y esto está sumamente estudiado, para poder garantizar que la mujer tenga mayores oportunidades de participar, creo que es un desde. Ojalá no necesitáramos las cuotas de género, ojalá no lo necesitamos, pero eso es un mínimo que yo creo que hay que indiscutiblemente defender hasta que se generen las condiciones apropiadas para poder participar en política en igualdad de condiciones. Ahí estaba Rodrigo Hernández. Don José Luis Álvarez Tartari, ¿cómo cree usted que asumirá el gobierno las demandas feministas expresadas en la gigantesca marcha del 8 de marzo? Bueno, yo creo que es una interesante pregunta, y yo creo que, porque a veces, y he leído a distintos autores que explican, intentan explicar este fenómeno, y la verdad es que concuerdo que el feminismo es una expresión de una desigualdad mayor que sea nuestra sociedad. de una discriminación que viene desde la cuna, digamos, donde se discrimina entre pobre y rico, clase alta, clase baja, la ideología que uno tiene, si eres democristiano, eres comunista, eres de derecha, eres de la UDI, Renovación. O sea, estamos viviendo en un mundo totalmente discriminador. Tenemos el tema, que digamos, pensé que iba a hablar de control de identidad, que es un tema súper atingente, donde se discrimina por la vestimenta, por cómo uno va vestido, como el pelo largo, si tiene aro, no tiene aro, si tiene tatuaje, no tiene tatuaje. O sea, tendemos, lo normal es que tendamos a discriminar entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre una ideología y otra. De hecho, a mí, cuando, por ejemplo, no entiendo, yo ocupaba un cargo público, y me llaman y me dicen, ¿usted es demócrata cristiano? Sí, un demócrata cristiano no puede ser director de un servicio en el gobierno de Piñera. Ah, bien, me parece, sí, en realidad tiene razón. No puedo, yo no puedo estar en un gobierno de Piñera porque soy demócrata cristiano. Pero, por último, no sé, uno se siente, digamos, agredido en sus pensamientos, chuta. Uno queda así, ¿por qué pensaré como demócrata cristiano? ¿Por qué no pensaré como Nudi? A lo mejor estaría en el cargo. Entonces, tendemos a discriminar por lo que pensamos. Y yo entiendo que, y concuerdo con Rodrigo, sí, que no, las ideologías no son malas, o sea, son buenas. Más personas deben tener más pensamientos, más ideas, eso es lo que hace falta, ideas, que tengamos ideas, no actuemos en forma cavernaria. Las ideas yo creo que son buenas. Uno tiene que basarse en la historia del mundo, centrarse en dónde estoy yo parado en este mundo, cómo yo me relaciono con otros. Yo creo que eso es importante, y eso en definitiva es lo que hoy día uno echa de menos. La gente no tiene una postura, o mucha gente, digo yo, no tiene una postura ideológica, no sabe dónde está parado en este mundo. Y desde ese punto de vista, yo creo que no hace falta. Y el tema de la mujer... Te interrumpo un segundo. Yo creo que ese fenómeno se puede producir, porque la idea han dejado de estar al servicio del hombre, de la comunidad. La idea ser, pasa claro. a ser el objetivo fundamental y se olvida de que el bueno, objetivo... Bueno, pero eso es fundamental y que es una cosa distinta. El objetivo de la idea y de la ideología es servir a la sociedad. Al desarrollo, digo, bienestar del hombre y de la comunidad. Por eso digo, todo fundamentalismo es malo. Pero y para terminar el tema de la mujer, yo creo que por eso se explica que por qué las convocatorias que participen, por ejemplo, los que están en contra de la FP, en contra de la ISAPRE, en contra de por el tema de la mujer. O sea, hay una mezcla aquí, porque yo creo que el trasfondo es que estamos viviendo en una sociedad altamente discriminatoria. Y eso yo creo que tiene que terminar. Y no ve, la verdad es que, y debo ser sincero, no veo que este gobierno de Piñera lo vaya a solucionar. No veo ninguna propuesta, no veo nada. Ok. Entonces, Pola, yo creo que directamente contestando... Lo último, 30 segundos. 30 segundos, Roberto, y estamos listos con Pola Valle, que dice que no va a solucionar los problemas de este gobierno, con respecto. Es que me quedé con temas que decían acá. A mí me parece que lo que decías tú, en el fondo, de ser jefe de cabeza de un servicio en un gobierno con el que uno no empezó, uno no debería llegar al extremo de que le pidieran que se vaya. Naturalmente yo creo que uno debiera retirarse antes, porque yo no podría trabajar para un gobierno con el cual yo no comparto su plan de gobierno, su línea política, por un tema de principios, por lo mismo que decimos nosotros y que hemos hablado tanto acá. Ahora, yo disiento un poco en, por lo menos lo que es la UDI, tiene doctrina, no ideología, que es más o menos diferente. Ahora, si se va a resolver o no ahora, es difícil, porque son temas, yo creo que se están poniendo los medios, pero son temas que van a muy largo plazo. Gracias. Algo muy cortito, que no tiene que ver con el tema. El próximo lunes, 25 de marzo, se celebra el Día del Niño que está por nacer y de la adopción. Acá van a haber algunas actividades, se van a colgar lienzos, banderas, porque es una celebración bien importante. Gracias, Pola, por haber venido a Impacto Regional hoy día, sábado 23 de marzo del 2019. Esperamos tenerla por acá en otro momento. A Rodrigo Hernández también, gracias. Claudia Vázquez, muchas gracias. Don José Luis Álvarez Tartari, gracias. Don José Guillermo Rodríguez, gracias por haber venido a este programa de hoy día. Bernardo Vázquez, también muchas gracias. Don Juan Carlos Cortés, muchas gracias. Roberto Ramos, allá en el control Master. No hablamos del desastre, no del desastre de Rancagua, sino de la selección chilena, y recordar que juega Rangers de visita con Independiente de Cauquenes mañana a las 17:30 horas, con el relata con nuestro buen amigo Don Carlos Ulloa. Un saludo también para Don Marcelo Gaete, que es el nuevo dueño